en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para toda la patria grande, desde el norte, centro y suramérica, en los corredores comunicacionales colaborativos y el sistema continental de comunicación e información, desde este punto y círculo comunicacional, dialogando en la jornada de hoy con el profesor, artista plástico e innovador creativo Homero Parra Rangel, que nos visita desde la localidad de La Fría, aquí zona norte del estado de Táchira, frontera con la República de Colombia. Homero, bienvenido a Corresponsales del Pueblo, a Web Radio CDP La Biglietti. Bueno, buenos días, pues. Un saludo muy especial, pues, para todos esos compañeros y compañeras que nos siguen, que siguen, pues, las ondas hercianas de la emisora La Biglietti a todo lo largo y ancho de nuestra querida patria grande. Bueno, realmente es grato poder volver a conversar acerca de las cosas que hacemos, de lo que cada uno en su cotidianidad trata de hacer por mejorar el aspecto social de los seres humanos de nuestra querida Venezuela y en este caso nuestra querida Táchira donde habitamos, tratando de innovar y tratando de rescatar los saberes de nuestros ancestros para ponerlos al servicio de la sociedad de una manera más humilde, más idónea, de más fácil acceso, porque a veces los saberes se hacen difíciles para la gente y que quizás la carencia de educación, de formación y de difusión hace que esos saberes a veces no lleguen al más humilde. Les comentamos que a las compañeras y compañeros que nos escuchan dentro y fuera de Venezuela que el profesor Homero Parra hace más de 2 años y medio que está trabajando en la construcción de la primera escuela de artes con botellas, o sea, con material reciclado en la localidad de La Fría. Homero, ¿cómo podemos pintarle con palabras a las compañeras y compañeros que quizás no conocen el Táchira, no conocen La Fría, cómo convive esa realidad y cómo ha venido conviviendo? Por ejemplo, nos comentaba fuera de micrófonos que hasta de loco lo han llamado cuando lo ven pisando el barro allí, articulando con la recolección de desechos sólidos para construir esa escuela que ya está prácticamente en su fase final, siendo una escuela mucho antes inclusive que se inaugure como tal. Bueno, amigos y amigas, les comento, La Fría es un municipio fronterizo a 10 minutos de la frontera con la República de Colombia, sumamente caliente, siempre la temperatura está entre 38 y 40 grados, un clima muy fuerte, ¿verdad? Y con algunos conatos de violencia. Quisimos, pues, hacer un espacio para la cultura, para la paz, para el arte, porque habemos varios pintores y, bueno, yo tenía el terreno y decidimos hacer una escuela de arte con botellas de plástico. Bueno, hace 2 años y medio cuando comenzamos y como tú dices, cuando me vieron a mí solo, porque ni mis mismos compañeros, los otros artistas no creían, me vieron llenando botellas de plástico con arena, esos quedan súper resistentes, esos bloques ecológicos. Me tildaron, fueron 5 meses, el profesor Homero se volvió loco, el profesor Homero se chavetó y era la me reír del pueblo. Uh-huh. A los 5 meses, cuando ya tenía como 600 botellas, que pegué las primeras 6 hiladas de botellas como una pared, yo me iba a la 1 o 2 de la tarde, porque el sol era muy fuerte, trabajaba de 7 de la mañana hasta 2 de la tarde, la gente iba y jalaba las botellas a ver si se despegaban. Desde ese momento dejaron de llamarme el loco y cuando llegaba al otro día, habían ya las bolsas. La gente empezó a llevar solo, antes buscaba yo las botellas, ya después la gente empezó a llevar solo las bolsas llenas con las botellas PET. Entonces eso me indicó a mí que el problema es educación, que el problema es formación, que el problema es difusión. Como la gente no había visto que era posible construir con eso, que era cambiar el paradigma de un bloque cuadrado de cemento por un bloque cilíndrico de plástico, macizo, lleno de arena o de tierra cernida. Posteriormente, a medida que fuimos avanzando, le enseñamos a la gente que también podía convertir la botella de plástico en una papelera ecológica. Es decir, convertir la botella en la papelera de todo el plástico que se produce en la casa, la bolsita de los espaguetis, la bolsita de la harina pan, la, la, el empaque de donde viene la crema dental, el empaque donde vienen las medicinas, las pastillas, todo eso se pica y se mete dentro de una botella y se convierte en un ecobloque. Ese es el verdadero ecobloque, darle el reuso a todos los desechos de plástico que el hombre genera en una casa, el hombre o la mujer. Eso permite, pues, hacer, construir los ecobloques. Entonces, eso nos llevó, pues, a que sin haber comenzando ya era un espacio de enseñanza. La gente iba por ver llenar las botellas o por llenar botellas y ver cómo era el llenado de botellas. Empezaron a ir los niños de las escuelas. Después empezaron a ir los estudiantes de ingeniería y de arquitectura de universidades como de San Cristóbal, que está a 2 horas de allá. Uh-huh. Iban desde aquí a participar desde el momento del llenado de botellas, del pegado de botellas, de los revoques, o sea, cómo batir el barro, que es una mezcla de arcilla, arena y paja, para pegar y para hacer los revoques de la... O sea que sin haberse concluido en pleno proceso de construcción, ya está cumpliendo ese proceso de ser una escuela. Y ha sido una experiencia que se ha convertido en un referente nacional. Porque a raíz de eso, el año pasado nos han visitado las televisoras nacionales para ver el proceso. Y bueno, a través de los medios audiovisuales, pues hemos enseñado de que sí es posible construir un mundo mejor con reciclaje. Así es. Hace tiempo, que inclusive mucho más atrás de 2 años y medio, que cuando se tenía solamente la idea, se miraban las fotos de este era el terreno. Inclusive cuando fuimos a trabajar en algunos talleres allá en La Fría, tú nos mostrabas, bueno, mira, aquí tenemos la idea del terreno. ¿Qué se siente en esa perspectiva, en ese transcurrir de los meses, de los años ya, haber vivido esa expectativa de tener tanto tiempo ese terreno parado sin que se haya surgido la idea de trabajar sobre esta materia de reciclaje, y ahora que ya estamos prácticamente a punto de que este proyecto se convierta, o sea, realmente empieza a cobrar vida por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Dentro de la escuela, que en el fuero íntimo del profesor Homero, que es cuáles son las cosas que pasan, esa película que se transcurre de tantos años de lucha, de construcción del arte y en la Fría. Bueno, aparte de, vamos a decir, del desgaste físico o de, ¿cómo te diría yo?, de la humildad y del trabajo arduo, porque muchas veces he estado solo. He publicado algunas fotos en la red donde decía, bueno, que el momento de batir el barro y de frizar cantando yo solo, como el canteo del que arrea el ganado, la yunta de ganado en el llano, así me ha pasado a mí. Pero hoy día es la satisfacción plena de poder demostrar que los sueños son posibles y que uno solo los puede hacer. Yo fui docente toda mi vida, profesor. Yo nunca había sido maestro, yo nunca había pegado un clavo, yo nunca había batido una mezcla de barro, yo nunca había hecho nada de eso. Ahora hoy día, el friso que hice hace 2 años, tú ves los frisos que hice ahorita, es un especialista. Yo soy un especialista en bioconstrucción. O sea, es producto de ese aprendizaje tan, tan importante, bueno... Es la satisfacción plena, pero lo más rico, lo que más me llena a mí es ese sentir de que yo soy docente, de que yo fui profesor y que ese es el ejemplo de que todavía con 58 años, con el ejemplo, con lo que la gente ve, que me llamaron loco y que ahora ven una casa sumamente hermosa, una edificación hermosa, construida y es hecha con tierra, que es saludable, que es sismorresistente, que es bioclimática y que es hecho con desechos. Uh-huh. O sea que sí es posible que cualquier persona, una familia que no tiene recursos, pero que son 5 en la casa, pueden empezar a recoger los envases PET, las botellas PET de refresco de 1.5 litros, de 2 litros, de 500 cc y empezar a construir su bloque, y cuando ya tenga 1.000, 2.000 bloques, pueden empezar por hacer su primer cuarto y después le va haciendo la ampliación y tiene una casa bellísima. Y los techos con bambú, que es la planta maravillosa, es lo que yo siempre digo, que hay que difundir la siembra del bambú como material de construcción llamado por los alemanes el acero vegetal. Uh-huh. Entonces en eso andamos. Y lo más satisfactorio de esto es que las autoridades del gobierno regional, el gobernador, quien me ha venido haciendo seguimiento desde hace un año, estuvo la semana pasada en la escuela de botella y se mostraba sorprendido y decía firmemente enamorado de esto, y decía que eso había que replicarlo por todo el Táchira, que había que replicarlo por toda la nación, que eran las miles de toneladas de plástico que íbamos a dejar de enviar a los vertederos de basura y que podíamos convertir en viviendas sismorresistentes y bien saludables y muy económicas para la gente. Pero que lo más importante de todo esto era el rescate de los valores, de esos valores de solidaridad, de ayudarse uno con otro, ¿verdad? Pero también el sentido de pertenencia, porque decía él en el programa de radio, de televisión y de radio el jueves pasado, que había gente que le habían entregado una casa íntegra donde la persona no había puesto ni un clavo y a los dos meses ya la había vendido, porque la casa no le interesaba, como el hombre no había hecho, ni había pegado un bloque, ni había, no tenía sentido de pertenencia. Que en este caso él iba a ayudar, está con la firme convicción el ciudadano gobernador del estado, Gregorio Vielma Mora, él quiere construir las aldeas ecológicas, las aldeas que sean sustentables, que tenga la casa, pero que a su vez el terreno tenga el huerto para que produzca los alimentos de la casa, que tenga el frijol, tenga el quinchoncho, tenga la remolacha, tenga la zanahoria, o sea, que la gente tenga para hacer la sopa del día, que tenga la cría de animales menores, que tenga la cabra que produce el litro de leche para hacer, para tomar leche o a su vez para hacer el queso, que tenga los conejos, que son muy prolíferos a la hora de reproducirse y que es calorías cárnicas de muy bajo costo, o sea que en la casa pueda producir el alimento de la familia. Bueno, eso es un poco la idea de la ecoaldea y que el gobernador está muy entusiasmado en que eso se produzca, que eso se dé, pero que a su vez el que no tenga para el terreno, bueno, pero que tenga para hacer su casa, él va a ayudar, o sea, esa es la idea, pero que sea la misma familia la que construya su casa para que primero se incentiven, se consoliden dentro del propio hogar esos valores de solidaridad, valores de compañerismo, valores de empoderamiento con la propia tierra y con lo que podemos hacer con nuestro entorno. O sea, la ayuda mutua, si son, por ejemplo, una familia de una cuadra que quieren hacer 6 casas, esta semana trabajan, las seis familias trabajan en la casa de Víctor, la semana siguiente Víctor se suma y los 6 familias trabajan en la casa de Homero. A la semana siguiente las otras 6 familias trabajan en la casa de... El profesor Matías. Del profesor Matías. La otra semana entonces Homero, Víctor, Matías trabajamos en la casa de la compañera Niurka. Entonces ahí ¿qué estamos haciendo? Estamos rescatando uno de los valores de los tachirenses y de los andinos que aquí lo llamamos el convite y en Latinoamérica, en otros países lo llaman la minga solidaria. Entonces amigos, en eso andamos, en la búsqueda de rescate de valor y en la búsqueda de poder incentivar de que con reciclaje, fíjate, una ciudad como San Cristóbal con 200, 300 mil habitantes, ¿cuántas toneladas de basura y de plástico produce? Que eso lo podemos transformar. La basura es plata, es riqueza, si se sabe reutilizar, o sea, cambiar. Sin lugar a dudas, y tú lo comentabas antes de comenzar a este diálogo a través de Punto y Círculo Comunicacional, que, por ejemplo, más del 45% de la humanidad vive en casas hechas con tierra, con barro, pero al mismo tiempo tenemos toda una plataforma mediática que ridiculiza eso, que minimiza eso, que hace ver como algo retrógrado el volver a los saberes ancestrales, porque bueno, está ahí el sistema capitalista que ofrece sus constructoras, que ofrece sus bloques, su cemento, su cabilla, y obviamente no, económicamente no le conviene para el sistema que ha impuesto o que ha intentado imponer en América Latina y en el resto del mundo. ¿Cómo podemos revertir esa situación desde la educación, desde los medios de comunicación, desde lo que son la propia cultura? Porque aparte del compañero Homero estar involucrado con este proceso de construcción, también es artista plástico, también pinta los elementos más significativos de la sociedad venezolana, tachirense y latinoamericana. ¿Cómo podemos revertir desde la cultura, la educación y la comunicación estos clichés que se han venido estatuyendo desde los medios de comunicación masivos? Bueno, mira, Víctor, y todos los que nos escuchan, esto no es una panacea, yo no lo estoy inventando, ¿no? Esto es un mundo de gente en el mundo que está en este cuento, ¿verdad? Desde hace muchos años. Gente que antes eran sumamente destructores, como Bill Mollison, el creador de la permacultura, que precisamente tiene que ver del hombre y tiene que ver con todo, ¿verdad? Él después de tener 40 años aserrando montaña en Alaska, dijo, no, pero ¿qué estoy haciendo? Y se retiró y fue el creador de la permacultura, de los bosques alimenticios. Compró un terreno una finca y ahora tiene que tener dos cochinos para que le ayuden a comer todo lo que produce dentro del bosque alimentario. Y este hombre ha generado todo un movimiento a nivel mundial donde tiene que ver el hombre y la naturaleza son los idóneos pues para lograr un cambio. Entonces gente en mundos tan civilizados como los de Estados Unidos haciendo casas con barro, uh-huh. que la gente no se explica por qué, en Inglaterra haciendo casas con bolas de paja, o sea, con los heno, uh-huh. casas de paja y revestidas de tierra. Es todo un movimiento mundial que tiene que ver con esa transformación, con el recalentamiento global, uh-huh. con todo ese tipo, o sea, es toda una filosofía de vida que tiene que ver con eso. Entonces eso nos obliga a nosotros a que tenemos que también buscar un cambio y de alguna manera nosotros muy sencillamente hemos dado un ejemplo, mostrar de que sí es posible. El gobernador comentaba que él había ganado un premio en ecología hace muchos años por allá en Bangladesh y bueno, y él se sorprendía, ciudades enteras hechas con casas de bambú, ¿verdad? Techos verdes, techos que para el cambio climático, bueno, techos verdes que vamos a decir ahuyenta en folclore todas estas emanaciones de emisiones, ¿cómo lo llamamos? Bueno, todo lo que generan las antenas parabólicas, todas esas emisiones que son malignas para el ser humano. La tierra es un ahuyentador de ese tipo de cosas. Bueno, es toda una filosofía de vida que tratamos, pues, de alguna manera u otra, a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la biblioteca, de los que nos escuchan. Y la gente se está sumando a eso. Y en el caso del Táchira, el gobernador, pues, quizás ha venido desde hace mucho tiempo comentando, mencionando, pero el asunto es empoderarse. Que la gente se empodere de eso. Y lo más rico del asunto es de que nuestro Táchira, casi todos los municipios tienen arcilla. Todos nuestros municipios tienen arcilla, que es la materia prima para construir, para tener. O sea, tenemos la materia prima. Ya hay algunos municipios que tienen siembra de bambú. Tenemos de forma natural, o sea, que la naturaleza la ha proveído. Tenemos la guauda criollita. Uh-huh. Que de alguna manera esa nos sirve para construir las latas, para hacer el bareque, ¿verdad? Tenemos que incentivar la siembra de la angustifolia, que es la que produce el mayor diámetro y es mayor resistente, la fibra es mucho más gruesa y es para la bioconstrucción, para la compresión. Pero en la pregunta que hiciste, Víctor, mira, aquí hay universidades ya que han entendido que los compañeros de arquitectura, de ingeniería, tienen que ir hacia un cambio de concepto en el diseño, en la construcción ecológico, ¿verdad? Entonces los muchachos, por ejemplo la Santiago Mariño, uh-huh. usted viera los proyectos que esos chicos están haciendo con diseños que tienen que ver con la, por ejemplo el árbol, o que tienen que ver con plantas de la naturaleza, o que tienen que ver con aves y que van a ser construidos con bastidores de madera. Lo que dice una de las eminencias venezolanas, que es de La Grita, el arquitecto Fruto Viva, que construyamos, una forma de construir una vivienda rápido es con bastidores de madera y con latas de bambú para rellenarlo, ya sea directamente de tierra o paja con arcilla y después revoque o con botellas. Entonces es un cambio, un concepto, un cambio de concepto donde las universidades han entendido que tenemos que volver al rescate de nuestra. Y cuando tú hablas también de lo que humildemente pues yo he adquirido a lo largo de mi vida, esos saberes, yo también soy restaurador del patrimonio cultural. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros compañeros llegan y le dan una edificación, y la edificación es de paredes de tapia, y este muchacho, como vio una materia de 4 o 2 unidades de crédito durante su carrera de 5 años, el hombre llega y en vez de trabajar con tierra, llega y le monta una malla y le monta concreto. A los 6 meses, la pared está soplada. ¿Por qué? Porque la pared de atrás, que era de tapia, no respira y ella tiene que buscar la forma y se despega el cemento. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que decirle a la gente. Las universidades tienen que, sobre todo en arquitectura, ingeniería, decirle a su chico o meter más materias, ¿verdad? Que tenga que ver cómo va a ser el tratamiento de restauración cuando tenga que encontrarse con una edificación de carácter patrimonial. Cómo va a ser la intervención. Uh-huh. Y aprovecho eso para invitarlos. El día 23 y 24 voy a estar dictando un taller de conservación preventiva del patrimonio cultural en el Museo de Arte Visual y del Espacio. Y bueno, y ahí conversaremos también todo lo que tiene que ver con este tópico de cómo hacer para preservar y conservar nuestro patrimonio cultural. Porque ahí ha habido también todo un transitar tú lo mencionabas recién, ¿no? Bueno, de docente toda la vida a pasar a ser constructor ecológico, y de pasar de a ser constructor ecológico a dictar charlas de bioconstrucción y de permacultura, por ejemplo, en el MAVE, por ejemplo, en otros espacios que lo han venido invitando para, y hemos visto como también algunas otras instituciones que lo han venido invitando para dar charlas con respecto a esto. ¿Cuáles son los principales elementos que los usuarios, los asistentes a estas charlas se identifican o se quedan más curiosos con respecto a la formación tradicional positivista que reciben cuando se le enfrenta a esta realidad alternativa, a esta realidad ancestral, a esta realidad que está ahí, que está latente, pero que parece que nadie la ve, que nadie la toca, que nadie la aprende para transformarla en una realidad cotidiana de construcción colectiva, solidaria, sustentable y amigable con el ambiente? Bueno, lo importante es la motivación. La motivación. La otra es el romper el miedo. Uh-huh. Porque somos muy, muy miedosos, somos muy temerosos, ¿no? Pero si es que yo nunca he hecho eso. El primer temor a romper es ese. Uh-huh. O sea, cada individuo o mujer, porque mira, hay unas mujeres que hacen unas maravillas de frisos, o sea, que los llamamos revoques, y son mujeres, no son hombres. Esto es, cualquiera lo puede hacer. Lo otro es, después de romper ese miedo, de que sí es posible, que yo lo puedo hacer, y que yo puedo hacer mi habitación, que yo puedo hacer mi taller de arte con mi diseño, que yo puedo utilizar las botellas de vidrio para hacer un vitral para que me entre luz, que yo puedo hacer una celosía con un entretejido de bambú para que me entre ventilación. O sea, que sí lo podemos hacer. Ese es el primer encuentro que uno tiene con la gente, y que la gente pregunta, es ávida de conocimiento, de saber, ellos preguntan. Y bueno, y uno con lo poquito, porque es que yo tampoco soy un maestro, simplemente soy un maestro de la práctica, de lo que he ido haciendo en la práctica, ¿verdad? Y que la gente puede ir allá y verlo, que uh-huh. sí es posible y que es verdad, que no estoy hablando mentiras. Y que a su vez yo soy un multiplicador de que les digo, no, mira, vale, si quieres busca el libro de de Jarno Minke, un arquitecto alemán, ¿verdad? Que tiene 40, de la Universidad de Dresde, 45 años investigando el barro. Hace cúpulas de barro, hace chorizos de barro, construcciones con chorizos de barro en bolsas de yute. Y hace las paredes, son rápido, con una extrusora. O sea, la tierra es una maravilla, pero lo hemos olvidado. Y recalco de nuevo, en el Táchira hay arcilla por todos lados. Uh-huh. Y tenemos bambú, aunque tenemos, no angustifolia, pero tenemos la criollita que nos sirve. Pero entonces tenemos pino, tenemos un árbol que se llama cabuepala, tenemos teca, que ya hay cultivos de teca. Es una teca, la teca es una madera sumamente dura, y esa puede servir, esas son las columnas, para no recurrir al un tubo de hierro ahora vale 100,000 bolívares, ¿quién tiene 100,000 bolívares? Pero una madera, póngale que le cueste 5,000 bolívares una rola puesta aquí en San Cristóbal de 6 metros de teca, con 20,000 tiene 6 rolas para hacer las columnas, y el resto con latas de bambú. O sea, la gente, pues, y los acabados son con arcilla, arena, cal, afrecho de arroz, aserrín, que lo botan en las carpinterías, botan el aserrín. Bueno, hay muchas cosas, y los acabados, pues con cal, arcilla, se utilizan como adherentes para el friso final, para que no la agua no le pase, como la baba de tuna, ¿verdad? Se pone a macerar. Bueno, esas cositas uno les enseña en la práctica, es el aprender haciendo. Y entonces eso motiva a la gente de que puede hacer su espacio, una casa bonita. Que no, que la lámina de acerolí está costando 80,000 bolívares, una lámina de 12 metros de acerolí. No, no es necesario. Con el mismo bambú se hacen las latas, se abre el bambú y queda como de 20 centímetros. La parte bonita lisa queda para abajo, lo barniza y es como un machimbre. Y encima le monta una torta de barro de 5 centímetros, tiene una placa y ya tiene el techo. Para el calor, fabuloso. ¿Ver? Barato, y lo puede hacer la misma familia. Uh-huh. Lo que hay es que enseñarle cómo hacer que la mezcla, esa mezcla, sea más duradera, sea más resistente. En el caso de eso, se llama estabilizar la tierra. Entonces, para eso se le agrega cal, ¿verdad? Cal viva macerada durante 5, 6, 7 meses. Fíjate que la cal es una maravilla. En Italia hay una familia como de dos hermanos que están solamente dedicados a preparar cal para restauración. Y tienen galpones así como donde están los viñedos, que tienen los galpones donde almacenan el vino. Este vino es de 10 años. Bueno, ellos tienen cuñetes de 5 galones, pero esta cal 8 años, esta cal 10 años, preparada para restauración, porque en Europa sí cuidan lo que tiene que ver la intervención en patrimonio cultural. Entonces la cal, mientras más tiempo dure humedecida, es mucho mejor para los trabajos finales, los acabados. Y entonces con la misma cal se preparan los colores, entonces la pared respira. O sea, todo es un solo elemento, porque es un elemento vivo. Así es. Homero, estamos llegando al final de este punto y círculo. Siempre quedan temas pendientes para poder avanzar en todo este conocimiento ancestral, inclusive que se está siempre renovando y haciendo cosas nuevas para el rescate de estas tradiciones fundamentalmente orales, ¿no? Que se van como perdiendo en el tiempo, en esta modernidad tan voraginosa. Pero nos gustaría aprovechar estos minutos finales para hablar sobre qué falta. ¿Qué le falta a la escuela? ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Cómo pueden colaborar las instituciones? ¿Cómo puede colaborar la comunidad para que la escuela de arte con botellas pueda ser una realidad concreta y pueda seguir creciendo? Y hay proyectos de radios comunitarias, hay proyectos de otros espacios que se van a ir anexando a esta escuela. Bueno, falta por terminar la parte donde va a ir un espacio de más o menos 5 metros por 3 y pico, que es donde va la cocina y un depósito, y en el segundo nivel va la radio comunitaria, y esa cubierta de esa radio comunitaria que va a ser una pendiente de 45 grados es un techo vivo. Falta esa parte, pero ya el ciudadano gobernador del estado, José Gregorio, él se comprometió con la parte esa de la estructura, que queremos que sea de bambú, rolas de bambú. Y el licenciado Esner Ardila de Instituto Tachirense de la Vivienda, ellos se comprometieron con esa parte. Nosotros hacemos lo que es las paredes, pero ellos de llevarnos para nosotros hacerla. O sea, nosotros hacemos la estructura, pero necesitamos las varas de bambú de 8 metros, por lo menos unas 60, 70 varas. Pero ya hay una gente aquí que está trabajando, las está inmunizando, las está curando, que es de la Universidad, la UNEC. Uh-huh. Y parece que tienen un sembradío, están todos en ese proceso en Rubio, entonces ya hay un enlace entre ellos y bueno, la cosa está caminando, fíjate, es enamoramiento con lo que estamos haciendo y a su vez para difundirlo y vendérselo a otra gente de que sí podemos hacer las cosas. Entonces lo importante es, aprovecho pues a estas ondas hercianas para agradecer al ciudadano gobernador, primero el seguimiento a la Escuela de Artes con Botella, como tú dijiste, comenzamos hace 2 años y medio, pero él está haciéndole el seguimiento de hace aproximadamente 1 año, y ahora pues es tanto el enamoramiento que bueno, me acaba de nombrar ese cargo. Comisionado Ecológico. Comisionado Ecológico, un poco para hacer esto que estoy haciendo aquí, es lo que voy a hacer ahí, difundir, unir, enamorar, como le decía mi compañero, cada uno, habemos mucho en el Táchira con el mismo cuento, pero estamos separados como en parcelas, uno por allá, no, tenemos que unirnos todos, ¿verdad? Para hacer crecer esto y para educar a nuestro pueblo de que es posible. Y tú hablaste, nosotros el Táchira y Mérida está tiene varias fallas geológicas. Una de las cosas que decían, no, es que esas las casas de barro se caen. No, es que tenemos la universidad, ¿verdad? Y si tenemos a esos ingenieros y los enamoramos, si los bastidores de madera llevan los anclajes, los templetes, para que sigan el movimiento, que es lo que hemos hecho nosotros con el bareque mejorado tipo quincha, que lo hacemos cruzado. En vez de hacerlo como lo hacían nuestros abuelos en forma horizontal, lo hacemos en forma oblicua, una cara de una forma. Entonces ellos llevan los movimientos del temblor del movimiento. Y el mejor ejemplo de que el bambú y de que el barro es sismo resistente lo acaba de ocurrir en Ecuador. En Ecuador, edificios de 3 pisos al lado de una casa de bambú, se cayó el edificio y no se cayó la casa de bambú. Y ahora están como alternativa construyendo unas casas bellísimas de 7 por 8 metros con bambú para la gente, para paliar a toda esa gente que quedó. Entonces fíjate que sí podemos hacer, y la tierra es una maravilla, pero utilizando la tecnología, utilizando la técnica, todos estos compañeros ingenieros que bueno, vamos a estudiar cómo vamos a hacer que sea más resistente la columna, cómo van a hacer los anclajes, cómo van a hacer los amarres, y lo podemos hacer. Entonces todas esas cosas se le enseña a la gente y puede hacer su casa la misma persona, porque también el costo, baja el costo, porque lo va a hacer él mismo. Oye, si busca un maestro de obra son 40.000 bolívares semanal con el ayudante. ¿Dónde? ¿Qué familia tiene para hacer eso? En cambio aquí la familia lo puede hacer ellos mismos. Bien, hemos compartido este punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti con el profesor artista plástico y restaurador Homero Parra Rangel, desde la comunidad de La Fría, aquí en Táchira, en Venezuela, en frontera con la República Hermana de Colombia, para hablar con respecto a todas esas experiencias. Van a faltar muchas más oportunidades, sin lugar a dudas, para avanzar y profundizar sobre el trabajo que se viene haciendo con respecto a esta construcción de la Escuela de Artes Plásticas con Botella en La Fría, que bueno, se transforma en una referencia regional, nacional, y se incluye dentro del proceso internacional de rescate de los saberes ancestrales. Nosotros seguimos comunicándonos a través de la web radio CDP La Biglietti y nos estamos escuchando en cualquier momento cuando la oportunidad así lo requiera. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.